En vivo, Radio Caso. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo soy Merlina Rañi y bueno, les presento a Cristian Espinosa. Vamos a presentar el proyecto de Lithium Republic XYZ. Para quienes estén escuchando en la radio, pueden visitar la web y entrar en el metaverso, donde van a poder ver un poco la experiencia de lo que estamos hablando. Pero vamos a contar en profundidad de dónde viene el proyecto, en qué consiste y bueno, algunas otras cosas como, por ejemplo, el lanzamiento de un token de gobernanza y la inauguración del primer ejercicio que hacemos en el beta del proyecto, que se llama Devorar el Trueno y es una exposición con obras de Elisa Almaceda, Celeste Rojas Mujica y Factor. Así que bueno, le cedo la palabra a Cris para que nos cuente un poco cómo arranca todo esto y bueno. Oye, gracias Merlina. Oye, gracias a todos los que asisten a en vivo. Y gracias a Flor. Gracias a Flor y gracias a los amigos de Caso, que realmente nos han acogido súper bien y nos hemos sentido. En estas cosas, estas pequeñas cosas afectivas cuentan mucho, mucho, mucho. La exposición vamos a tratar de agilizarla. Naturalmente, para las personas que estén presentes, sí, se ríe porque yo me empiezo a dar vueltas. Allá. Va a tener tres capítulos y. Claro. Pero es súper corto ya. En el primero les voy a contar una historia y Merlina va a contar la segunda parte de la historia. Así que el capítulo uno son dos historias. La segunda parte trata sobre ciertos aspectos que estamos como investigando en esta nueva práctica que trata sobre ciertas políticas tecnológicas que están empezando a entrar en el mundo, a pregnarlo y queremos desde un lugar periférico, desde un lugar sin capital, ver si las podemos implementar nosotros. Y la tercera trata sobre esta exposición directamente. Entonces voy a partir con la primera. Y la primera es contarles lo que sale, voy a parar, es ese mapa. ¿Okay? Entonces, mi expectativa en este minuto es contarles una historia que haga que ese mapa sea comprensible. Entonces, claro, hay un mapa que tiene algunos elementos para las personas que nos escuchan. El mapa está constituido de dos triángulos y en el centro hay una especie de accidente geológico y que probablemente es el origen de la periferia de ese mapa. Pero antes de hablar del mapa, quiero contarles por qué nosotros le pusimos al proyecto Lithium Republic o República de Litio, XYZ. Entonces, para eso voy a ir a un mapa que sí todos podríamos tener en el imaginario. Entonces, el mapa que podría estar en el imaginario es un mapa que, para los que están acá, surge el año 2003 y es un mapa que aparece en la sección de agronegocio del Clarín y La Nación y es un mapa que alegremente el grupo Syngenta llama la República Unida de la Soja. Entonces es un mapa que parece ser ingenuo y ese mapa tiene algo extraño. Cuando nosotros montamos el mapa en el territorio, con descalces, con problemas de escala, pero más o menos por ahí, ese mapa, que podría ser una caricatura, calza más o menos con un cuarto del territorio latinoamericano y en esa época en que fue hecho el mapa, que fue el año 2003, habla de territorios que en esa época no eran parte de esa república. Por ejemplo, en esa época, y ustedes ven que está Bolivia, no aparecía como parte de la República Unida de la Soja. Y también una parte del norte del territorio, que corresponde a una parte de Brasil, donde está la Amazonía. Este mapa probablemente, si existía antes, si había con anterioridad una proyección de ese mapa, probablemente llevaba una década. A lo mejor ese mapa fue proyectado, por ejemplo, el año 95 o algo así. La cosa es que mucha gente, incluyendo a un pensador de acá que se llama Eduardo Molinari, decía que este mapa podía de algún modo decir cosas que nosotros no habíamos entendido hasta ahora. Y eso se empezó a verificar porque el año 2010, como ejemplo, Evo Morales lanza la constitución, una nueva constitución en Bolivia con todos sus asuntos políticos, y él dice, bueno, vamos a dejar de hablar de recursos naturales y vamos a hablar de madre de tierra, y las pocas zonas de soja que habían, de transgénico, vamos a hacer que empiecen a entrar en retirada. Lo que decías más, este mapa. El año 2019, bastante convulso, que comienza en noviembre del 2018, comienza una explosión de estallidos sociales en un tercio del mundo, en todos lados. Bueno, en Chile, por el Cono Sur, más o menos, nosotros conocemos el tema, pero sucedió en muchos lugares, comenzó en Francia, estuvo en Hong Kong, estuvo en Indonesia. Y en esa época hubo un golpe de Estado en Bolivia. Y con ese golpe de Estado estuvo la presidenta Jeanine Áñez. Y en ese año, en el 2020, ella, el 7 de mayo, hace una especie de excepción a la Constitución, haciendo que todas las zonas de Santa Cruz de la Sierra se transforme en una zona libre para que se produzca esta operación transgénica, esta operación territorial de macro escala. Y ahí se empieza a completar parte de este plano muy antiguo. Y en el 10 de agosto del 2019, en medio del estallido planetario, Jair Bolsonaro, en agosto, declara la Semana del Fuego. Y lo que vemos al lado derecho son los mapas del fuego de Bolsonaro. Y ahí se termina de completar ese mapa antiguo. Entonces, más allá de lo que nosotros... esta contingencia nos sirve para generar un imaginario político a largo plazo, imaginario en tanto que políticas de las que nosotros podemos hablar escaladamente en el tiempo, entendemos que fueron diseñadas mucho antes. Y que nosotros pudimos ver, probablemente por un error o porque no importó demasiado, no, la verdad es que no importó en este alegre mapa del año 2002. Entonces, vamos a volver al mapa que no entendíamos. Para adelante. El mapa que estamos viendo ahora, muy germinal, estas dos imágenes, esta primera y la segunda, es para situar el territorio. Así como en el anterior lo situamos, en la República Unida de la Soja, lo situamos su posición y su tamaño en el continente, y también en qué lugar del continente está. No está antojadísimamente en ese lugar. El mapa Unido de la Soja está porque son los humedales del continente. Entonces, para que el commodity que le da origen a ese mapa tenga sentido, la zona se ubique en un determinado lugar. En este caso, en el caso de, en estos términos, la República del Litio, esta es la zona en la que nosotros haríamos como una especie de, en esta conversación, una especie de retroingeniería política, tratando de imaginar sobre este otro imaginario. Entonces, la zona es una zona muy interesante porque es el lugar más seco de América, es un lugar muy singular que salta a la vista la singularidad geográfica, digamos, o sea, se ven los colores, digamos, en los mapas, es el altiplano, y donde hay cuatro países. Es justo la frontera entre cuatro países, entre Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Hagámosle un zoom. Mira, el zoom que hacemos, lo hacemos, invertimos, muy noventero, con esta cosa del Photoshop. Invertimos el mapa porque nos permite, no, no, nos permite ver que esta zona tiene un nivel de extrañeza. Porque, ¿puedes retroceder de nuevo? Un segundito, gracias. Cuando nosotros vemos el mapa normal, nosotros a este lugar le llamamos desierto. Pero cuando lo invertimos, no sabemos qué lugar es. No lo entendemos. No sabemos lo que pasa. Que es un poco lo que pasó con la República de la Soja. Por eso una decisión fue también República de Litio. Creemos que gente interesada en el tema, gente interesada a muchos niveles, sobre todo en una gobernanza ya aprobada, una gobernanza no nacional, donde los estados en 10 años podemos resolver el problema de los estados, también piensa en esos términos. Y nosotros no tenemos respuesta, no sabemos qué es. Sabemos que no es un desierto. Entonces, vamos, volvemos al mapa del principio. Y, y qué hermoso. Está muy bien compuesto. Sí. No, este mapa, gracias por. Este mapa resalta cosas políticas, muy importantes. Nosotros, si pensamos en litio, estamos pensando en una periferia. Entonces, si vemos el dibujo o cualquier otro dibujo, vamos a ver que nunca vamos a hablar del centro del asunto. Vamos a hablar del Salar de Atacama, el Salar del Hombre Muerto, que pertenece a otra estructura geográfica de la que se hablará en algún momento, y el Salar de Uyuni, y muchos otros salares que hay alrededor. Hablamos de ello cuando hablamos de litio, y no hablamos del centro, que es el APDC, que significa algo así como el complejo Puna Volcánica, donde hay un complejo de volcanes activos. Entonces, en realidad lo que estamos hablando, y aquí donde aparecen estas fenitas, es de que en este lugar geológico, en este centro muy explosivo geológicamente, muy vibrante, surgen, como en todo el resto de la cordillera, el lugar de surgimiento de los corredores biológicos, donde finalmente aparece lo que nosotros llamamos salares, pero en realidad es un tipo singular de humedal, un humedal que surge de la puna volcánica. Por lo tanto, surge de unos ríos muy extraños, que están compuestos de unos químicos muy extraños, y que son los que ahora sean salares de donde sale el litio. Y este tema nos interesa. Ahí donde concentramos nuestro asunto, porque de los muchos asuntos que hay en el siglo XXI, aquí estamos hablando de un lugar que se encuentra en cuatro países muy jóvenes que tienen menos de 200 años y que tienen un tipo de gobernanza que podría ser muy parecida a la forma de gobernanza que, por ejemplo, pudimos ver en la década anterior, completamente realizado, instrumentalizado en la República de la Soja. Y por eso también estamos hablando de la República del Litio. Entonces, y aquí aparece, ¿no? Entonces, aquí lo podemos situar. Bueno, esa línea es el trópico de Capricornio. Entonces, eso, como para situarnos mejor. Y esto sucedió a fines del año pasado, a principios de este año, para los auditores estamos viendo a Olaf Scholz con Alberto Fernández y Gabriel Boric. Y en realidad Olaf Scholz, que tiene muchos asuntos que atender porque tiene una guerra en el Báltico, se tomó el trabajo de venir a Argentina y Chile. Otra persona luego, en un momento, en un video de 45 segundos, que hábilmente escogió con acupuntura Merlina, les va a explicar por qué estuvo acá. Yo por el momento les puedo decir que Olaf vino a Chile y fue vino a Argentina y fue a Chile con urgencia, porque una cosa que salió en medio de la agenda europea fue que el 2035, para los europeos, por cosas de la guerra, por cosas que tienen que ver con el poder, no puede haber en circulación ningún vehículo de combustible fósil. En Chile eso tiene un rebote medio cutre, y es que Boris llegó y dijo, en Chile no pueden venderse desde el 2035 más vehículos petroleros, o de diésel, o como se llame. Bueno, esa es una anécdota. ¿Ah? No, pero sé que la pregunta no deja de ser interesante, porque hay cosas que he escuchado y que son parte de por qué estamos tocando este tema, por qué nos interesa y nos proyectamos como un tema, y es que he escuchado voces de que lo del litio podría ser especulación. Y eso también nos llama a la meditación. Podría ser un tema medio tránsfugo. Podría haber algo extraño ahí. Pero escuchemos entonces a la... ¿Quién es la...? La ministra de Seguridad... bueno, esto es un video de la ministra de Seguridad de Estados Unidos. No sé si se va a escuchar en la radio el video ahora que lo pienso. Just yesterday, I had a Zoom call with the ambassador, U.S. ambassadors from Argentina and Chile, and then also the strategy officer from Levant, and then also the VP for Global Operations from Albemarle for lithium, to talk about the lithium triangle in Argentina, Bolivia, and Chile, and the companies, how they're doing, and what they see in terms of challenges and things like that in the lithium business, and then the aggressiveness or the influence and coercion from the PRC. And so the ability to get those groups together to leverage, you know, what's really happening on the ground and how can we help and bueno, gracias por tu ayuda, Laura. Just perdón. Déjame cerrar el tema. Y bueno, ahora bien, eso es por qué el nombre. Ese es el tema. Y no olvidar que esa zona que nosotros podemos ver en esta fantasmagoria paranoide, es una zona que desde el paleolítico ha estado habitada. O sea, una zona mucho más tridimensional que lo que acabamos de ver. Y eso también nos llama a la meditación. Es una zona donde estuvo Mani 12, que fueron los primeros hallazgos de geoglifos paleolíticos. Estuvo la cultura chinchorro hace 6.000 años. Estuvo el imperio inca, en tanto que imperio, con más o menos características similares a este, etcétera. Y las culturas locales que están aún locales en muchos sentidos, no solo indígenas, sino de migrantes, etc. Ahí pasan cosas. Entonces, ese es como el punto de entrada. Y ahora... Bueno, gracias, Cris. Yo les voy a hablar un poco de en qué consiste puntualmente el proyecto, situado en toda esta situación, bueno, valga la redundancia, que comentó Cris. Lo que planteamos es hacer ensayos en el metaverso sobre estos entornos en crisis, que específicamente la región de humedales, mal llamada desierto, entre Bolivia, Chile y Argentina. Y nuestra idea es que esto sirva como una plataforma para investigaciones interdisciplinares y también para reunir información que sea valiosa para la comunidad latinoamericana principalmente, dado que es, la verdad, un tema que tiene tantos intereses políticos que es muy difícil llegar a una información correcta, se cruzan muchas cosas, hay discursos científicos que corren en función de los intereses políticos, bueno, cosas que no son nuevas, ¿no? Todos las conocemos, pero bueno, nos parece que es importante reunir la información que nos resulta valiosa y también empezar a pensarlo por fuera de lo que a nosotros nos resulta valioso, sino tratar de descentralizarlo y de trasladarlo a alguna comunidad específica que esté interesada en este tema de la misma forma que nosotros. Hay mucha gente que investiga sobre este lugar, bueno, Susi Maresca, que fue una gran inspiración para mí, por lo menos, con su nota sobre el Salar del Hombre Muerto, y muchas otras personas que hacen trabajos por difundir las demandas concretas que hay desde el lugar, sobre todo desde las comunidades indígenas, pero bueno, básicamente de la gente que habita el lugar. Bueno, vuelvo un poco al mapa hermoso que hizo Cris, para contarles lo que son las fases del proyecto, que las planteamos en principio territorialmente, pero bueno, además también hay cuestiones como relativas a lo que se puede llegar a hacer en cada lugar o lo que puede alcanzar esta plataforma. Entonces, ahora particularmente empezamos con el Salar del Hombre Muerto en Argentina, en el límite entre Catamarca y Jujuy. Y nuestra próxima fase va a ser ir al Salar de Atacama, que es un salar que además de que es muy grande, es el que está siendo como explotado hace más tiempo. Y después, bueno, con esta idea de descentralizar el proyecto, lo que planeamos es ver si primero vamos a abordar el Salar de Uyuni o el complejo volcánico del altiplano Puna, según un poco un sistema de, como de decisiones y votaciones, gobernanza descentralizado, que ahora ya les voy a contar también. Además de esto, también lo que planteamos es un ensayo sobre estos lugares, pero también expansiones de esos ensayos con un montón de situaciones como satelitares alrededor de este lugar, que también son muy interesantes y que componen también parte de la problemática. Entonces, bueno, un poco como les contaba, las cosas que planeamos, por lo menos, o que pensamos que se pueden llegar a hacer con el soporte de esta plataforma son ensayos y crónicas, o sea, como cuestiones más basadas en, también en una perspectiva alternativa del periodismo, residencias interdisciplinarias, que en principio pensamos que es una gran oportunidad para hacer residencias virtuales y así como poder conectar personas que están involucradas con este problema en distintos lugares del mundo, pero también físicas, y esto que lleva algo muy importante, que es la investigación de campo, porque también es muy valioso obtener información de primera mano y que no sea toda una investigación en internet, ¿no? Pero bueno, sobre todo, como comenté antes, también la posibilidad de alojar contenido sobre el lugar en una plataforma que permite una epistemología distinta, ¿no? Como gamificada, podríamos decir, pero que en definitiva lo que va a generar es una experiencia en cómo uno se acerca a esa información y cómo se visualiza, que nos parece que tiene mucho potencial. Porque también hay una cuestión respecto a lo lejos que puede estar de la experiencia propia el lugar, ¿no? Como que de pronto representarlo también es hacerse un poco con el lugar y es algo que es importante. Bueno, esto es estamos mostrando para los oyentes un video sobre cómo funciona, un poco cómo se ve este el beta del metaverso que planteamos, que para quienes no están acá lo pueden acceder a través del sitio web Lithium Republic XYZ y verlo en sus computadoras. Pero bueno, esto es un modelado 3D, un virtual twin del Salar del Hombre Muerto, que obviamente es un recorte porque es un lugar enorme, que está hecho basado en imágenes satelitales y información de una investigación principalmente de Chris. Es, digamos, un ejercicio de cartografía y un ejercicio también, que es lo que vamos a hablar un poco después con el tema de la muestra, de representación dentro de un territorio ensayado, digamos, ¿no? Bueno, lo voy a seguir porque también vamos a tener la oportunidad de verlo después que está instalado y va a quedar instalado en caso durante un mes. Y también está en internet. Entonces, bueno, yendo un poco al tema del beta, que es nuestro primer acercamiento al lugar, que es sobre el Salar del Hombre Muerto, que es un lugar que tiene, en realidad todos los salares o toda esa región tiene la particularidad de concentrar una cantidad de problemas y situaciones muy diversas que generan muchas capas y lo transforman en un lugar complejo y por eso muy interesante. Porque, bueno, es un lugar que manifiesta temporalidades muy distintas, es muy antiguo, está habitado hace mucho tiempo, particularmente está habitado por un pueblo que se llama Licanantay, que quiere decir habitantes del territorio, que habita solamente los salares. Entonces también eso es muy interesante porque es como la gente que vive en ese lugar tiene un conocimiento vasto de ese territorio. Y bueno, también tiene mucha historia porque es un lugar que, además de tener litio, lo cual es importante hace relativamente poco, también tiene minas de oro, minas de plata, entonces es un lugar que atravesó el extractivismo hace muchísimo tiempo, que está en vías comerciales incluso antes del imperio incaico, entonces bueno, es como eso lo transforman en un núcleo de situaciones muy particular. Bueno, durante el imperio inca se comercializó por todo el imperio los productos que salían de ese lugar. Después, cuando vino la conquista española, ese pueblo resistió y terminó abandonando el lugar y los jesuitas explotaron las minas de oro. Entonces hay pueblos abandonados sobre pueblos, hay muchas cosas alrededor que son realmente como muy interesantes a nivel arqueológico. Y bueno, también es importante mencionar que en el caso particular de Argentina, el litio que se extrae se exporta al 100% y que bueno, el negocio no es muy bueno. Bueno, entender un poco el lugar, en 1920 un geólogo llamado Luciano Catalano descubrió la presencia de litio y la relevancia, el potencial del litio para el futuro. O sea, obviamente no pensaba que se iban a hacer baterías, pero bueno, ya se detectó en ese momento, y en ese momento cuando él visitó el lugar también se rebautizó con el nombre del hombre muerto, porque hay dos tumbas en el lugar que tienen una historia muy interesante. Pero antes de esto se llamaba Incahuasi, que es un nombre en quechua, o sea que probablemente antes haya tenido otro nombre en kunza, que es el lenguaje de los Lincanantay. Y en 1997 se instaló, en el mismo año donde se firmó el protocolo de Kioto, es una coincidencia, pero que tiene mucho que ver, se instaló la mina de Livent en el Salar del Hombre Muerto, con una proyección de 40 años, que ahora vamos más o menos por la mitad, un poco más, que, o sea, planteó su máxima potencialidad o su máxima actividad para el año 2037, lo cual hoy en día es una proyección bastante cierta, siendo que si en 2035 todos los autos, por lo menos en Europa, van a ser eléctricos, bueno, la demanda de litio va a ser enorme. Incluso se calcula que la demanda de litio para ese año va a ser en un día lo mismo que se extrajo hasta ahora, entonces, bueno, es también una preocupación. Y así es como se ve esta mina. Bueno, es bastante grande, pero son algunas imágenes. Y bueno, nada, también esto que hay mucha gente que, o sea, la importancia del litio en esta región es que es muy fácil de extraer y es la manera más económica de extraerla, aunque hay muchos otros lugares donde hay litio. Y el litio es un componente como básico en el universo, digamos, es el tercer elemento de la tabla periódica y existe por todos lados, pero bueno, en estos salares es muy fácil de extraer, y también por una cuestión de deslocalización, digamos, de la extracción, es como por los tratados que se pueden llegar a hacer con países que están en posiciones económicas débiles, como es Argentina, también resulta conveniente. Y hay demandas muy concretas, importantes, sobre cómo eso está afectándose lugares que son ecosistemas muy antiguos, donde incluso se ha generado el oxígeno hace 3.500 millones de años, y que todavía no hay investigación suficiente para entender cuál es la manera de recuperar eso, si es necesario recuperarlo, o cuál es el daño que se está generando. Pero bueno, como conocido es que se está secando un lugar que es árido, entonces bueno, es muy importante que no se seque. Pero bueno, esta imagen que es un poco graciosa la traje porque nos parece que la simulación es una oportunidad para ensayar otras narrativas, para pensar en el problema, para juntar información, para acercarse al lugar cuando, bueno, no, o sea, no es lo mismo, pero no es fácil acercarse al lugar directamente. Entonces, creemos que la simulación tiene un potencial, digamos, en muchos aspectos, tanto del pensamiento como de la educación. Y bueno, esto es un poco el mapa de lo que planteamos hacer con el proyecto, que así se ve tipo chino básico, pero Cris se los va a explicar mejor. Acá está todo un poco como el planteo de las distintas partes del proyecto, que es un proyecto grande y complejo, pero que, bueno, se divide en partes, y bueno, te paso la palabra. Gracias. Sí, lo que estamos viendo... hicimos, aquí hay una especie de funcionograma que pretende señalar cuáles son los tres núcleos en los cuales que nos interesa abordar en el proyecto, a los cuales siempre le ponemos atención en nuestra especie de indicador de cada paso que damos, porque esto se supone que es escalable. Cada paso que damos, cómo se relaciona con cada uno de los tres núcleos. Los tres núcleos son, primero la comunidad, después un núcleo tecnológico y después un antropológico. Perdón. Y ahí es donde vale la pena hablar del equipo, porque ahora estamos Merlín y yo, y hay una tercera persona que es Daniel Moreno, que está en Chile. No se está escuchando por la radio. No debe estar escuchando ni una mierda. Y entonces, los tres núcleos, voy a hablar de los dos de abajo y finalmente el más importante. Y es que el proyecto tiene dos caras. Tiene una cara visible y que tiene que ver con la creación de lo que vamos a ver ahora en el beta, que es un metaverso, pero no uno, sino muchos metaversos, Y como es un proyecto de investigación, y como no pretendemos también quedar atrapados por nada, hoy en día hay muchas opciones de metaverso y les vamos a explorar las que podamos tener disponibles. Las gratuitas, las económicas. Entonces lo que están viendo ahora, lo que van a ver luego, es un framework, un espacio virtual que nos permite hacer una investigación, pero la idea es hacer bastante. Metaverso que se va a dividir en dos modos. Un modo que se llama el modo RPG, que significa Real Player Game, porque viene del videojuego, y las expansiones, que nos va a permitir, porque si se fijan, a diferencia de la República Unida de la Soja, la República del Litio, nosotros no le colocamos bordes porque no los conocemos. Nuestra ingeniería inversa política no nos permite tanto, pero sí nos permite ver ciertos accidentes alrededor del tema de este polo de conflicto geopolítico, de colisiones, de encuentros extraños, donde hay cosas que son de naturaleza extravagante y que nos permiten ver cuál es su expansión en el territorio. Naturalmente, hay otros temas más que tienen que ver con la comunidad, de los que se hablará, Melina hablará en algún momento. Y el otro lugar tiene que ver con cómo esto se desarrolla, y aquí es donde aparece una segunda herramienta que es de comunidad y que tiene que ver con algo que yo no conocía y que nosotros fuimos conversando mucho rato porque no me cerraba, ahora ya me cierro un poquito, y que tiene que ver con el tema de los NFT. Cuando yo empecé a preguntar qué significaba NFT, estamos viendo aquí el NFT, la verdad, muy sinceramente, esto es muy personal, ninguna explicación me satisfacía. La única que podía cerrarme era la explicación tecnológica que me da Daniel, que era de algún modo cuál es su función. Pero como herramienta no me hacía sentido. No me hacía sentido que un NFT fuera para especular con un dibujito. Lo que me explicó Daniel es que el NFT era una puerta para que mucha gente se comunicara en torno a algo. Entonces, la manera que nosotros tenemos de hacer comunidad, que es lo que vamos a empezar a explorar, que luego ya Melina contará un poco respecto a eso, tiene que ver con que la creación de estos mundos virtuales y la creación de estas narrativas, no solo las vamos a hacer nosotros, sino que las van a hacer comunidades. El proceso de creación desde el instante cero hasta que emerja como un mundo virtual es un NFT. Entonces, cualquier persona de esa comunidad que va a entrar a esta especie de lugar secreto, del lugar criptográfico, va a poder ver todo el punto de desarrollo y va a estar completamente descentralizado. O sea, ejemplo, si hay dos laboratorios en dos lugares distintos, de 5 o 6 personas, en la medida que llegan a un consenso de qué cosa es material, ese material va a parar a un lugar en que los otros puntos también lo van a ver. Entonces, todo el proceso de creación de esta narrativa va a constituir lo que nosotros desde un lugar llamamos gobernanza. Van a poder construir una especie de gobernanza en torno a la creación, cosa que hoy en día la verdad no existe. Uno siempre tiene la intención de que eso exista, pero en realidad lo que sucede en las facultades universitarias o en las comunidades es que siempre entregan el producto terminado, es como mira lo que hice. No, esto es desde el embrión hasta que finalmente termina siendo uno de los territorios que van a ir constituyendo la República del Litio. Territorio en tanto también territorio narrativo, territorio que va a contar algo. Escalable y abierto, que es una tecnología que existe. Y la otra cosa que fuimos probando también es que nosotros nos venimos, bueno, salvo el caso de Melina y Daniel, sí, yo no. Yo, no, esto entonces privado, no vengo de este mundo. Y lo que sí pude constatar es que está accesible. Por el momento se puede acceder. Por el momento una persona cualquiera puede hacer un metaverso, puede hacer una comunidad y puede generar un sistema de gobernanza comunitario. Y estamos aprovechando esa rendija por el momento para hacer este proyecto. Lo que suceda después va a tener que ver con lo que llamamos las luchas del siglo XXI entre descentralización y centralización. Y bueno, eso es un poco este tema. Entonces, claro, naturalmente arriba, para los que están viendo en la parte de arriba del gráfico, se ve que nos interesan Nos interesa sobre todo conseguir dinero para hacer las cosas y dejar de hacerlas más o menos gratis. Está la comunidad, fondos públicos y privados, sistema de residencia virtual y física, participar en convocatorias, conectarnos con universidades, tener un tejido de colaboradores, socios para proyectos específicos y aliados y clúster con otro tipo de organizaciones con los que tenemos una relación de co-intereses. Eso es. Entonces, ya está el dibujito también. Cualquier duda, después lo conversamos, ¿no? Porque más rato vamos a salir a tomar un vinito y charlamos más. Bueno, con respecto a esto que es lo que es la estructura blockchain del proyecto, la idea es justamente como hacer cosas que sabemos que no son lo más eficiente para lograr generar descentralización y comunidad, pero que sentimos que es necesario meter las manos en la masa de esa tecnología para poder entenderla, usarla, apropiarse de ella y también acercársela a otras personas que la puedan entender, siendo que es algo que sentimos que está avanzando muy fuertemente y que no va a parar de avanzar. Entonces creemos que es muy importante tener una instancia de experimentación con respecto a eso. Y para lograrlo planteamos 4 pasos que son nuestra primera fase. Son la primera, lanzar un token de gobernanza que va a servir para descentralizar un poco la primera fase del proyecto, que en algún momento a través de una DAO se puedan votar por los próximos contenidos e investigaciones y que no seamos nosotros los que decidamos en último término cuáles deberían ser. Y bueno, voy a ir un poco a esto porque es importante hoy, que es que estamos lanzando un airdrop, que es básicamente regalar una cantidad de este token Liti que creamos para que el que esté interesado pueda participar cuando estas votaciones sean posibles, que va a ser dentro de poco. Y también, bueno, después en una siguiente fase poder como acceder a NFTs dinámicos y otras cosas que estamos planeando hacer. Acá, este es el sitio web de Lithium Republic XYZ, que explica en qué consiste este token, cuáles son sus intereses, que voy a resaltar que no es un token que tiene una finalidad financiera, sino que lo que busca es justamente como generar un sistema descentralizado de gobernanza y está enfocado en el valor cultural y no en el valor de mercado. Y eso, bueno, va a correr para toda la siguiente estructura. Y después de esta explicación, lo que hay es un pequeño formulario donde pueden, si no tienen su dirección Phantom, nosotros les podemos, bueno, hay unas instrucciones más abajo, pero también los podemos asesorar, nos pueden escribir y los podemos acompañar en ese proceso, que es bastante sencillo de todas formas, pero no para todos. Y si no, si ya tienen su wallet, billetera virtual Phantom, que es la billetera virtual de la red Solana, ponen su dirección acá y nosotros les enviamos la cantidad, el airdrop de token Liti. Bueno, así que volviendo acá. Ups. En esta primera fase es el token que estamos lanzando hoy mismo. Es una segunda fase, sería la fase de la DAO, que es lo que nos va a permitir tener una experiencia gradual sobre la descentralización del proyecto. Pero bueno, esto ya no es 100% tecnológico, sino que también es algo que se da orgánicamente y naturalmente por el interés de las personas en esta problemática. Y lo siguiente son los NFTs dinámicos, que los pensamos como objetos digitales que están en progreso y que va a permitir también, y que va a permitir también que generar distintos formatos de lo que se está certificando en la blockchain, digamos, ¿no? Como cosas que pueden ir cambiando, cosas que pueden ser colaborativas. Nos abre mucho el campo de lo que se puede hacer con ese formato y eso es algo que nos interesa muchísimo experimentar. También alrededor de estos, ahí sí se plantea bien el tema del objeto digital como con valor antropológico, digamos, no pensado como un valor de mercado, como una rareza dentro de una convención artística, sino pensado como algo que tiene una posteridad o que funciona dentro del sistema de valores de esa comunidad. Y bueno, como por default, digamos, aparece el tema del marketplace, que es lo que todavía estamos un poco más lejos, pero que es una necesidad muy fuerte de generar un lugar donde este tipo de NFTs se puedan emplazar porque bueno, tienen un montón de requerimientos y sobre todo de formato, ¿no? Que no son solo imágenes o solo videos, sino que bueno, la idea es que haya todo tipo de formatos que puedan ser albergados ahí. Y lo que pensamos en relación, cuando logremos concretar estas cosas que son más bien del orden técnico, aparecen ciertas preguntas en relación a lo que es el proyecto en sí mismo, como por ejemplo si todas estas herramientas se pueden realmente relacionar al territorio físico que estamos tratando y a la población que lo habita, si puede solucionar problemas locales. Y también, por otro lado, si es posible pensar en un proceso de descentralización en un marco geopolítico tan conflictivo, ¿no? Porque cuando hay tantos intereses, no sé, proyectos como que plantean commons de este tipo de bienes que deberían ser de todos, cuando están en un marco geopolítico tan complejo, bueno, es muy difícil que logren realizarse. Entonces, esa es una de las preguntas más fuertes que tenemos. Y después también, si se lograra, ¿cómo se puede garantizar la representación y la diversidad en ese sistema descentralizado? Porque si no se garantiza esa representación, entonces sería replicar de nuevo los problemas que ya tenemos, o sea, que no serviría. Pero bueno, para hacerlo un poco más concreto, ¿qué es o para qué sirve esta plataforma? Pensamos que en un hub que sirva para investigaciones interdisciplinarias, por la función de la simulación y de la virtualidad, y también para juntar información de las investigaciones de campo nuestras y de otras personas que estén interesadas. También es una plataforma experimental para abordar ese tipo de informaciones y investigaciones y ensayos, y sobre todo un espacio para ensayar otras narrativas, ¿no? Que es algo con la flexibilidad que nos permite la simulación. Y bueno, en base a eso, nuestro primer ejercicio en el beta es una exposición con obras de Factor, que está aquí presente, Elisa Balmaceda y Celeste Rojas Mujica, que no pudieron acompañarnos hoy porque están en otros lugares. Y en la muestra en sí lo que aborda es cómo se puede lograr o qué ejercicios son necesarios para generar representación dentro de un ensayo de territorio, dentro de una simulación que tiene sus complejidades o sus particularidades también, ¿no? Porque requiere, en muchos casos, llevar la práctica artística hacia ese campo. Y bueno, hay muchas, al ser una simulación, una representación, implica pensar de qué manera se aborda esa espacialidad. También el hecho de que sea un virtual twin hace que todo lo que hagamos ahí sea una representación que está, digamos, un proxy de lo que es realmente, ¿no? Bueno, tanto el caso de Cris, que generó el territorio, como en mi caso, que hice la curaduría, o en el caso de los artistas, que cada uno trató de abordar un aspecto de ese lugar que es súper complejo y amplio, existió este ejercicio fuerte de representación. Entonces, bueno, ahora ya hablando como desde la curaduría en sí misma, tomé esta idea de la representación virtual de espacio, como el XYZ, como símbolo de esa espacialidad, que es en parte también la idea de generar de la sensación de espacio una idea, ¿no? Como de llevarla, de conceptualizarla para que se transfiera aunque no esté sucediendo de hecho. Y entonces tomé el ejercicio que había hecho cada artista pensando en ese lugar tan complejo que en realidad tiene un cruce de un montón de cosas y en cómo se instalaban las obras en esos cruces. Y dio como bastante orgánicamente el resultado de que cada uno estaba abordando una de esas dimensiones, ¿no? X, Y y Z. En el caso de Celeste, es un trabajo que ya ha presentado más completamente, que es súper interesante, sobre el desierto de Atacama, sobre un geoglifo que está en el desierto de Atacama, de un cuchillo corvo que representa, bueno, básicamente las fuerzas militares de Chile. Y tomé simplemente la parte de la obra que señala como esa relación como lejana del lugar, siendo que no es parte, o sea, no es una obra que se hizo en el Salar del Hombre Muerto, sino que demuestra un poco como la conexión que existe entre esos lugares, más allá de que nos queden en el mismo país, porque son un mismo ecosistema. Y ya en la obra de Elisa, voy a pasar así, se ve un poco, bueno, listo, ahora les cuento. La obra de Elisa es un observatorio que apunta como a una herramienta muy importante para la cultura andina de la observación del cielo. Entonces, bueno, está en un eje vertical, ¿no? Como de la relación del planeta con el cosmos. Y en el caso de Factor, que está en el eje Z, hay una exploración sobre la profundidad del lugar, sobre la corporeidad del lugar, en el cual se plantea como una idea del tiempo en el que solo existe el presente y el vacío, sin que sea futuro o pasado, pero que igual es exótico para el momento. Entonces hay una serie de simbolismos que no encajan del todo con la lectura que podemos hacer hoy en día y que requieren el ejercicio de descifrarse. Así organicé en este diagrama un poco el concepto de la muestra, que basado en el triángulo como una figura paradigmática tanto para el territorio como para la relación de las coordenadas, que está en desplazamiento porque es siempre está este ejercicio de representación que está desplazando el objeto de su lugar. Y en el centro está este símbolo que dice que el tiempo es igual a la sal, porque en este lugar lo que pasa es que cuando la sal se acaba el tiempo, ¿no? O sea, se destruye el lugar por un lado, pero también porque la sal tiene el poder de conservar, y cuando conserva mientras exista, y si no existe más, deja de conservar. Entonces podemos decir que la sal es tiempo en ese sentido. Y después tome cada obra con el elemento que introduce, la acción que produce y el modo en que produce esa acción. Entonces, en el caso de Celeste, por ejemplo, lo que ella introduce es un código Morse a través del cual dice una poesía. Y en el caso de Factor, lo que introduce es una forma a través de la cual es necesario descifrar y se descifra a través de la ficción. Y en el caso de Elisa, lo que introduce es un espejo astronómico a partir del cual es posible percibir desde el modo del ritual, digamos, ¿no? Después, las palabras que vemos alrededor son palabras que están en Kunza, que es una lengua de los Likanantay que está prácticamente muerta, que está tratando, hay muchos ejercicios para recuperarla, pero bueno, hubo muchos problemas históricos. Y bueno, la idea fue como poner esa capa de ancestralidad también en corriendo al mismo tiempo que el ejercicio de las obras y el ejercicio curatorial. Acá tenemos un pequeño vistazo de las obras que ya podrán ver mucho mejor en la experiencia en el metaverso. Y creo que eso es todo, si no me olvido de nada. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando y a todos los que participaron. Y ahora los invito, si quieren, a pasar a la sala donde está en exhibición Devorar el Trueno, donde podemos también como hacer la experiencia de recorrer un poco el espacio y la muestra y que haya preguntas o que les cuente un poco más. Exclusivo Radio Caso.